de los sueños. Bienvenidos a Nueva Hora Musical de Élite, en esta emisora que están escuchando RAI Radio Andalucía Información, y todo con la producción de Lorenzo Romero. En la realización y la documentación, aquí ante el micrófono, saludos de Juan Antonio Jurado. La mejor música del mundo sigue servida aquí, arrancando esta hora con Greg Freeman y lo que fue en 2009 su primer disco, su álbum de presentación en solitario. Este es nuestro primer punto de encuentro con Greg Freeman. Re-Emancipation es una producción de 2009 exactamente. Es un gran producto. Según él mismo, el mismo Greg Freeman, este músico norteamericano, dice que es el resultado de sus sueños, de sus esperanzas, también de sus decepciones, el amor, la pasión por la música y la culminación de su voraz necesidad de crear jazz, funk y otros ritmos urbanos. Todo ha sido escrito, arreglado y producido por él mismo en este gran disco que después retomaremos. Tiempo para ir directamente a Suecia desde los Estados Unidos con Victoria Tolstoy. Lonely, growing, just fall in love with me. Kiss me once, kiss me twice. Take a lonely girl to paradise. In my eyes, you will see the love all that you need. Kiss me once, kiss me twice. ¡Qué belleza! Victoria Tolstoy, una cantante de voz muy elegante, elegantísima, además de descendiente del escritor Leo Tolstoy. Victoria, con su debut en 1994 y una producción muy reciente, esta que estábamos escuchando y que seguiremos disfrutando de qué forma en nuestra edición de hoy. Letter to Herbie, carta a Herbie. De Victoria Tolstoy recuperamos, antes de marcharnos a disfrutar de la música del saxofonista Jack Przybylski desde el oeste de Nueva York, una vez más recogemos el ritmo de Free Emancipation, que en 2009 fue la presentación en solitario de Greg Freeman. Feel me. Never let me go. Touch me, love me, heal my day, hour, a moment for you. It's true. I'm losing my mind every time I think of how good. I'll never let you go. in My Mind. Otra de las canciones del primer disco, Greg Freeman, Freemancipation. Estoy perdiendo la lucidez. Estoy perdiendo la mente. Greg Freeman, Lawrence Barry, John Douglas, algunos de los colaboradores que aparecen en la selección de músicos que arroparon esta producción que ya tiene algunos años. 2009. El país de los sueños. Esta es más reciente. Al saxo, Jack Pribilski. Out of the box. Fuera de la caja, así suena. Espectacular la música de Jack Przybylski, saxofonista que escribió la mayor parte del material incluido en sus dos primeros discos, a pesar de también aglutinar en torno a esos álbumes un par de versiones de la música de Duran Duran, en el caso de Save a Prayer, o el mítico ¿Crees que soy sexy?, del británico Rod Stewart. Jack Przybylski con un nuevo disco Out of the Box que se publicaba exactamente en 2010, el mismo año de edición de un grupo que no es de Buffalo, Nueva York, como es el caso de Jack Przybylski, pero sí de Los Ángeles, a muchos miles de kilómetros, en uno de los lugares del mundo donde más músicos coexisten y trabajan juntos, en una de las ciudades más peligrosas de la costa. Fourplay, un supergrupo. Let's touch the sky. Toquemos el cielo. Fourplay, 11 canciones. Y es de un clásico. Love, TKO. Looking back over the years, I guess I shed some tears. Told myself time and time again, this time I'm gonna win. But another fight, things ain't right, I'm losing again. Takes a fool to lose twice and start all over again. I think I better let go, yeah. Oh baby, it's like another love TKO. Oh, oh, oh. Yeah, hey, you said I think I better let it go. Yeah, let it go, baby. Looks like another love TKO. Yeah. Tried to take control of the love, love took control of me. Cause you lose all thoughts, sense of time, and have a change of mind. Taking the bumps and the bruises of all the things of a two-time loser. See, I try to hold on, my faith is gone. It's just another sad song. I think I better let it go, oh, baby. One more time now. Said I think I better let it go. Let it go, baby. Looks like another love TKO. Oh, oh baby. TKO, se han hecho decenas de versiones en torno a este clásico. Teddy Pendergrass, Bob Skaggs, Michael McDonald y en lo que puede ser el undécimo álbum para este supergrupo. Los Fourplay, publicado exactamente en 2010, con Herbie Mason en la batería, Lee Tenor, que sustituía hace muchos años a Larry Calden en la guitarra, Bob James en el piano, en los teclados y en la producción, y Nathan East, que es uno de los mejores bajos de todo el mundo. Constantine es el próximo. es otro de los nuevos talentos por descubrir aquí en España. Let's Get It On es una producción de 2009. Tan elegante como lo que estamos escuchando. The Moment. En RAI Radio Andalucía Información. El momento. Justo el momento. Esto es el país de los sueños. Música exquisita, de primera calidad en todos los casos. Volveremos dentro de poco al sonido Greg Freeman con su primer disco. Hace un instante lo nuevo de Constantin Krastorny, un saxofonista europeo. Let's Get It On. Y ahora nos entregamos absolutamente a The Collection con Tim Bowman. Trabajo el de este guitarrista norteamericano. Desde que debutó a finales del año 1996, se ha convertido en uno de los solistas favoritos de las emisoras de radio especializadas en el formato musical del smooth jazz. Bowman, que nació en la primavera el 22 de abril de 1959, lo hizo en un hospital de la ciudad de Detroit. De nuevo estamos al norte de Michigan. El debut Love, Joy and Peace. Son varios discos. Probablemente son 6-7 los que ha publicado, es también posible que algunos se nos escape. Este es de 2010 y es un álbum compilatorio, The Collection. El país de los sueños. Reencontrándonos con Greg Freeman inmediatamente. Freemancipation, después de Tim Bowman. Solo en el país de los sueños para Andalucía. Greg Freeman. Nacido en el área del West, en Detroit, Michigan, uno de los protagonistas de la escena del smooth jazz que en círculos afectivos y familiares es conocido como Greco. Pianista autodidacta, por cierto, formado en algunas bandas vocales de jazz y de funk, hasta que finalmente formó la suya propia, en los 90, con el nombre de Sunship, un grupo ecléptico que se desenvuelve entre el jazz y el rock con la interesante cantidad y calidad de matices que un espectro de trabajo tan amplio puede ofrecer para enriquecer cada una de sus interpretaciones. Emancipation, finalmente, su debut en solitario desde 2009. You Send Me. Algunos clásicos del alma. Clásicos del soul con Misha Paris en un disco de 2011. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. Honest you do, honest you do, honest you do. Oh, you thrill me. I know you thrill me. Darling, you thrill me. Honest you do. I thought it was infatuation, but ooh, it's lasted so long. And now I find myself wanting to marry you and take you home. Oh, oh, you send me. Misha Paris, desde Londres, desde el Reino Unido, de padre jamaicano y madre cubana, una de las mejores voces de Europa desde hace años. Más clásicos, Feel Like Making Love. Clásico de Roberta Flack en versión de Darren McKinney en un producto de 2008, saxofonista norteamericano. Esta es su música o su forma de interpretar los viejos clásicos. Radio Andalucía, información en tiempo del país de los sueños. La música de Darren McKinney en El País de los Sueños, de este saxofonista norteamericano, tres discos desde su debut con A Call to Courage, algo así como una llamada al valor, de 2008. En 2009 editaba este segundo disco, Feel Like Making Love, abanderando ese clásico de Roberta Flack que fue número uno en medio mundo, naturalmente también en los Estados Unidos, y éxito incluso aquí en España, o por ejemplo el tercer disco de 2012, The Breath of God, El Aliento de Dios, que no es ni otra cosa que un grupo de versiones en torno a temas gospel que este saxofonista afroamericano ha conocido desde que era muy muy niño. La música de élite continúa adelante. I'll still be loving you, aún permaneceré queriéndote. Recuperando una vez más desde el oeste de las rocosas al supergrupo Fourplay en Los Ángeles. dear, be loving you. Los 4Play, una de las bandas más estables y longevas del smooth jazz, desde que editó su primer disco hace más de 20 años, allá por 1991. A pesar de los retoques en los tres guitarristas que han trabajado en el grupo, primero Larry Tenour, después Larry Calton y ahora Chuck Loeb, el liderazgo indiscutible es el del pianista Bob James, arropado a sus incondicionales desde el primer momento, Nathan East y Harvey Mason. Todos ellos han ofrecido un excelente catálogo de temas impresionantes. Chuck Loeb han contado con él porque, entre otras cosas, además de ser vecino de Bob James, ha colaborado en los últimos discos de Bob como solista. Eso ha facilitado el acceso de Chuck Loeb, que es uno de los mejores guitarristas del mundo, a la escena de 4Play y a discos como este, que es uno de los más recientes. 4Play, let's touch the sky. Toquemos el cielo. Toquemos el saxo de nuevo. Con Matt Marshack. Reservation, producto de 2009. Este es otro de los talentos por descubrir aún en España y en buena parte de Europa dentro del smooth jazz. Sueños. Directamente a Brasil, de forma inmediata con Elian Elias. El álbum Around the City, producto de 2011 exactamente. Son 13 canciones. Esta es una de las más suaves. Segredos, secrets, secretos. Concluyendo prácticamente nueva hora en nuestra producción. Radio Andalucía Información, esto sigue siendo El País de los Sueños. Pra sair pra mim, outro sol.